oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Nacho Álvarez González, hoy peinado... No tan Milei, no tan... le quedaron así los pelos volados después de ayer del debate. Así como medio voladito el cabello. Bueno, pero ya no tenés más debate, ya no tenés que exponerte a esas cosas. Así que nada, listo. Ahora hasta el 22 le pegamos derecho, pasamos por el fin de semana largo y caemos en el 22 y que Dios nos ayude. Si crees, y si no crees, que la Pachamama, que las energías, guarda que el sábado hay un eclipse, dicen que Marte y Plutón están en oposición, Marte es el guerrero, Plutón es lo malvado, o sea que venimos, pero ni los astros, viejo, ni los astros. No sé, Marte digo, y Plutón están en oposición. Eso me explicaba alguien hoy que sabe de Entonces yo dije, me lo voy a escuchar a Macri un rato, y me fui, dije, si Marte y Plutón están en oposición, lo tengo que ir a escuchar, claro, a Jorge. ¿A quién, no? En oposición de lo que quieras hacer, porque todo lo que quieras hacer te va a salir mal. No, ¿sabe por qué? Pero se opone. Claro. Está bien, bueno, está bien. Digamos que serían dos planetas casi trotskistas. No sé, digo que no, pero no sé por qué, no importa. Por la duda digo que no. ¿Es así, Luis? Discúlpame, sabemos. Cuando nos oponemos, ¿por qué nos oponemos? Muy bien, ahí está, ahí salió. En defensa de Plutón o de Marte, no sé, pero salió en defensa. Muy bien. Así que nada, llegó, casi que llegó el verano, estamos así como en unos tiempos que no sabemos, ni me fijé a cuánto llegó el dólar. ¿Para qué? Mejor no te fijes. No sé cómo sigue el tema de Israel, que realmente... Tremendo, es como que uno no puede creer. Israel va a seguir bombardeando al pueblo palestino. Ya lo tiene claro. Es nada, toda esta situación, la verdad, es nada. Me parece tremenda, me parece lamentable, me parece triste, sea como sea, sea quien fuere. Fíjate que hace 60 años que el pueblo palestino vive sojuzgado por el Estado de Israel. Cada vez lo arrinconan más. ¿Pero cómo puede ser? Hoy decía un periodista, ¿no? La franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto, directamente. ¿Y esto después, qué supone entonces? Que los masacran todos los días. El problema es que los grandes medios de comunicación, aquí y los internacionales, vos ves los canales ahora también, cuando el ejército israelí masacra a palestinos, mata o tortura a los chicos, y eso los ves en las redes, esos videos y esas fotos permanentemente las pasan, de cómo el ejército israelí trata a los palestinos cotidianamente. Pero eso no lo ves en ningún gran medio, miran para otro lado. Ahora es el pueblo israelí que está, que en realidad es el Estado, es el gobierno, un gobierno ultraderechista, fascista de Netanyahu, ¿no? Que hace pocas semanas la mayoría del pueblo israelí salió a las calles a manifestarse contra la política de Netanyahu, que una de las cosas por las cuales salieron fue porque Netanyahu quería, aclaremos que Netanyahu es el primer ministro de Israel, el presidente, quería modificar el poder judicial para tener una corte suprema adicta, que pudiera manejarla él. Bueno, hasta ahí. Bien, no sé, cómo sea, la verdad. Y ya de Ucrania no hablamos más. ¿De quién? De Ucrania no hablamos más. Bueno, pero más o menos es lo mismo. Porque todo el mundo y toda la OTAN y toda Europa también le dio todo el apoyo a otro gobierno fascista de derecha como es el de Zelensky, ¿no? Sin esto decir que el de Putin es una democracia, porque también, pero son poderes que juegan ahí los intereses de los grandes de los países hegemónicos de Europa. Bueno, no sé cómo sea, la verdad, entre Plutón, Marte y Tutti il Fiocchi es nada, muy, muy, muy, muy complicado todo, muy triste, muy lamentable. Bien, ¿qué tenemos para hoy en nuestro programa, Luis? Para hoy vamos a tener en la segunda media hora del programa una entrevista con una vecina del barrio de Coghlan, Isabel D'Amico, que integra la Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, porque hay un predio que a vos te resulta muy, muy conocido, porque es a la vuelta de donde vos estás, que más allá que tiene una resolución de la legislatura en cuanto a que es área de protegida, bueno, fue vendida, y sin respetar esto, ya hay un proyecto para construir allí edificios. Es un predio que ocupa casi, calculo, es un cuarto de manzana. Así que bueno, vamos a hablar a ver qué nos comenta y qué es lo que están haciendo ahí en el barrio, ¿sí? Y después, bueno, por ahí podemos hablar también un poco sobre lo que fue el debate ayer y no sé, vos también tenés algo para comentar, ¿no? Sí, estuve reunida hoy por invitación a la Asociación de Médicos Municipales, que el lunes pasado habían estado en reunión con Leandro Santoro. Hoy le tocó a Jorge Macri. La reunión, digamos que fue corta, porque él tenía que dirigirse a un acto que creo que se está haciendo por el tema este de Israel. Entonces no contaba con todo el tiempo que él pensaba que iba a contar, pero bueno, nada, igual estuvo, digamos, yo mirando un poco la plataforma de lo que él propone, sobre los temas que propone justamente para la ciudad, bueno, nada, más o menos. Bueno, después nos comentarás. Como en el debate, viste, que te repiten lo mismo que dicen en el eslogan y en las propagandas. Claro. Bueno, acá era más o menos lo mismo. Aquí en Villa Crespo, al lado de la nueva estación Villa Crespo, que se inauguró la semana pasada, que está la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, ahí está Radio Asamblea también, hoy iba a estar Bárbara Rosen, que es la candidata a vicejefa de gobierno de Leandro Santoro. Yo estuve allí, quería ver si podía quedarme un rato, ver qué planteaba, y no, bueno, no, llegó tarde y yo tenía que venir a hacer el programa y no pude quedarme. No sé si habría vecinos que le fueran a plantear el tema del Movistar Arena. ¿Recordás que nosotros la entrevistamos la semana pasada? Esa, sí. Y bueno, algo habló cuando yo le pregunté del Movistar Arena, pero tampoco dio muchas precisiones de qué es lo que haría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, si hay alguna posibilidad, porque ella hoy por hoy es funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Y acá vecinos y vecinas de Villa Crespo han hecho presentaciones ante la Defensoría del Pueblo, pero bueno, como siempre los expedientes duermen un poco, ¿no? Así que, bueno, así estamos. No sé si vos, que siempre te das un paseíto por las radios que nos retransmiten, si querés... Cierto, mira, ya me había olvidado de esta parte, Luis. Ah, ¿viste? Llegó, viste, y sí, con, es que el peinado así de Nacho me distrae, viste, me hace olvidar, me provoca así como estos lapsus de olvidos. Vos podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales 2011, sino a través de nuestro email, oídmortales2011@yahoo.com.ar. Si no, podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los martes y los sábados al mediodía. También podés ver nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si no, Luis... Bueno, y si no, en estos momentos en forma simultánea nos está transmitiendo Radio Nehuén. www.radionehuen.com.ar y nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 horas, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o también por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Bien. Entonces, si te parece, no sé, todavía no estamos en comunicación, ¿no?, con nuestra invitada. No, podríamos para hacer, la segunda pasar media alguna pauta. Se puede pasar ya pauta, ¿verdad? Sí, un sí. Temita musical y ahí estamos. Y seguimos. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time a Lady Gaga, una mujer increíble, con una voz increíble y una personalidad increíble. Este tema en inglés se llama Always Remember Us This Way. Siempre nos recuerda este camino. Sería una expresión, una traducción. Pero bueno, me gustó porque tuve ganas de poner mujeres nuevamente cantando. Y Lady Gaga es una personalidad que a mí me parece absolutamente atrayente, cautivante, interesante. Yo creo que en algunos casos cuando hay alguna presentación mundial o de shows y de cosas, yo quiero solamente verla a ella, ver cómo está vestida, qué hace, qué canta. Es como que me genera una atracción, digamos, de saber cómo está, cómo se viste, qué hace, porque es nada, como una cajita de sorpresas, ¿sí? Pero con una voz hermosa, excelente. Increíble. Luis, decime, ¿querés ya ir a la entrevista o esperamos un poquito más? No, esperamos. Yo, en todo caso, lo que habías empezado a comentar, esa Sí. reunión que tuvieron con Sí. el candidato a jefe de gobierno, Uh-huh. Jorge Macri, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué plantearon? Básicamente fue una reunión de la Asociación de Médicos Municipales que lidera el doctor Rojo y había un montón de médicos y médicas de los distintos hospitales. Había gente, había mucha gente del área de salud mental porque él habla mucho sobre el tema de ciudad y salud mental. Si ustedes buscan un poco las propuestas, más allá de, bueno, este tema de los piquetes, arranca diciendo que todo lo que se recaude en multas, por ejemplo, va a ir al SAME. ¿Cómo se regula eso? No tengo la menor idea, ¿sí? Yo me estoy abocando, digamos, a lo que tiene que ver con salud. Y después, él habla de salud mental y adicciones. Fue como un tema que lo sacó hoy. Y él, más que nada, lo que decía es, no sé si me importa la ley de salud mental nacional, si me importa la ley de ciudad de salud mental. Lo que sí sé es que ninguna de las dos funciona, que las cosas como están no resultan, y que se tiene que hacer algo. O sea, sentándose, hablando, acordando. O sea, vos lo escuchás, claro, sí, es Argentina Año Verde, maravilloso, nos sentamos todos a ver y realmente pensando en las adicciones desde la prevención en la niñez a después las cuestiones agudas de una guardia, de un chico que está descompensado, de un adulto o una adulta que está descompensado. Nada, él es como un tema que le pone mucho foco, claro, es un tema que digamos que preocupa, sí, claro que preocupa, sí. No solamente habla de adicciones pensando en marihuana, cocaína, bla, bla, bla, bla, sino pensando en el alcohol, sí, que tampoco está mal pensarlo así. Pero bueno, como todo, del dicho al hecho, y después de todo, si él en este momento está en el gobierno, que es lo que decimos cuando los que se presentan en una campaña están en este momento, bueno, ¿por qué no lo estás haciendo ya? Sí. ¿Sí? O sea, él habla de una reforma urgente en el área de salud mental. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer una reforma urgente si por otro lado hay una ley? ¿Cómo hacemos para pasarle por encima a esa ley? Y ¿Sí? tendrá que modificarla. Otra cosa no se puede hacer. No sé, él habla de capacitar en forma especializada a gente del SAME. Bueno, si consigue gente, porque la gente se está yendo, o sea, no les conviene trabajar en la salud pública por los sueldos. Y entonces él dijo, bueno, pero no es solamente los sueldos. Y eso sí, todo el auditorio le dijo, sí, son los sueldos. Y claro, yo recuerdo, yo no sé ahora, pero recuerdo hace unos años atrás, había vamos a decir, un SAME o un área dentro del SAME para auxiliar en casos de crisis y en casos de emergencia a personas que estaban con algún brote de, Sí. ¿no? Yo no sé si sigue existiendo eso. A ver, en todas las guardias hay trabajadores sociales, psicólogos, ¿sí? Psicólogas o trabajadoras sociales también. Pero el tema de las adicciones requiere de una especialización especial, exclusiva, digamos. Como que vos, no cualquiera que es psicólogo o psicóloga sabe hacer adicciones. En cada uno en su profesión, Claro. ¿sí? Tiene como subáreas. Y entonces, bueno, el tema está en que dentro del área de las adicciones, uno de los servicios más conocidos es el servicio del Hospital Álvarez, Sí. algo en el Hospital Fernández, hay salas de internación psiquiátricas, pequeñas salas en algunos hospitales de agudos, pero que terminan siendo alojamiento de personas que después no tienen dónde ir. Entonces terminan siendo pequeños lugares de contención de personas que no tienen una posibilidad social de tener otro lugar donde estar. ¿Qué sé yo? O sea, pone el dedo en uno de los problemas, en uno de los problemas. Porque no es todo salud mental en la ciudad de Buenos Aires, todo el problema de la salud Claro, es salud mental. También le eso gritaron en un momento, doctor, hay un solo resonador para toda la ciudad. te iba a preguntar sobre el tema de salud en general, de la salud pública, hospitales y demás, no habló nada de eso. Se abocó muchísimo al tema de la salud mental. ¿Pero nadie le preguntó? Sí, le dijeron el tema de que la gente se va, de que la gente, por ejemplo, estaba uno de los jefes de lo que es el Grierson, que es toda la zona de Lugano. Sí. Bueno, y él dice, a ver, la gente se va de acá por las condiciones de trabajo. Él arrancó hablando de la seguridad, del tema de la seguridad. Y también se habló del tema del 147, que en parte provoca la falta, el vínculo que se ha cortado, digamos, entre los profesionales de la salud y la gente. Porque claro, te ponen tanta gente que no podés atender como vos querés atender. Tenés que ir atendiendo uno atrás del otro porque te llenan la agenda, te la llena un operador. Cuando antes la agenda la manejabas vos. Entiendo que de un lado y del otro puede haber el que se hace el piola y no trabaja. Claro, pero el que se hace el piola y no trabaja siempre cae parado, con el 147, sin el 147, con... A ver, cada uno dentro de su hospital sabe, y las autoridades de cada lugar y cada jefe sabe cómo son las cosas. ¿Sí? Entonces, lo del 147, yo soy vecina de la zona de Coghlan, quiero atenderme en el hospital Pirovano, nunca consigo turno, termino atendiéndome en el Santoyani, que me queda a una hora y media de viaje, que no conozco el hospital ni cómo moverme adentro, que no conozco a la gente, porque si uno se fue atendiendo en un hospital, en un lugar o en otro lugar, va generando redes, contactos, alguien que te puede dar una mano, ayudarte, orientarte. Está todo, bueno, desde ya la parte estructural de muchos hospitales está totalmente perimida. El nuestro, digamos, nuestros consultorios externos funcionan en un predio que se hizo tipo galpón para tratar de hacer otra obra que nunca se hizo. Los techos todo el tiempo se llueven, o sea, es un desastre. Eso es toda el ala de todos los consultorios externos de prácticamente de todo el hospital. En la semana pasada se rompió un caño a mitad de pasillo, medio hospital quedó sin agua. Si llegaba un parto de urgencia, no había agua, iban a tener que usar agua mineral. ¿Y eso qué es? Eso es falta de mantenimiento, ¿sí? Falta de previsión, falta de plata, de poner la plata donde hay que ponerla, y que dejarse de poner todas las pavadas que ponen de las plantitas y los cositos. O sea, han trabajado en el exterior de los hospitales, pero no adentro. Y sí, alguien le gritó, tenemos un solo resonador para todo el hospital, porque él dijo, bueno, la infraestructura es importante, pero quizá es más importante, y alguien gritó, hay un solo resonador. Hay un solo resonador. Y sí, seguro. Y bueno, seguiremos charlando después. No, el otro tema de la salud. No me quiero hacer mala sangre, Luis, no me quiero hacer mala sangre. Hablando con el tema de la salud mental, justamente una de las cosas que tendrían que aleccionar como corresponde, cosa bastante difícil, es a la policía para estos casos, ¿no? Porque o terminan matando al que está brotado o lo matan a alguno de ellos porque no tienen ni la más remota idea cómo tienen que actuar ante una situación de ese tipo. Pero bueno, vamos a un separador, una pauta y volvemos, no sé qué tenemos, o un tema musical, no sé cómo va. Vamos a un corte, vamos. Bueno. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien. Seguimos en Oído Mortales. Muy bien. Tengo un problema hoy con el muteado, Luis. Me quiero callar todo el tiempo porque debe ser que no quiero hablar. Bueno, no pasa nada. Bueno, como habíamos entonces anunciado hoy al inicio del programa, estamos comunicados con Isabel D'Amico, que ella es vecina del barrio de Coghlan y integra la Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, porque resulta que entre tantas cosas que el gobierno de Rodríguez Larreta viene haciendo, de sacar y poner y permitir que se construya esto y que se construya, en realidad que se destruyan barrios, uno de ellos es un predio, un inmueble, allí en la calle Freire al 3000, a vos te debe de sonar, Cristina, porque, bueno, están reclamando que no se construya allí absolutamente nada, porque hay un proyecto inmobiliario para transformar ese predio en un complejo de varios bloques de edificios de departamentos, ¿no? Así que, Isabel, buenas noches. Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo ves este tema? ¿Por dónde nos podés contar qué está pasando? Mira, acá es como una entrevistadora. Hola, ¿me escuchás? Muy bajito. Espera, a ver un chiquitito, porque me voy a poner, a ver, un chiquitito. A ver si, Nacho, si se puede subir mejorar un poquito más el volumen porque se escucha abajo. A ver, ahora me escuchás. Muy bajito lo escuchamos. Bueno, a ver un segundito, entonces ahora voy a tratar por... Ahora sí, Isabel, ahora, perfecto. Dale, buenas noches, empezamos. Buenas noches, empezamos de nuevo. No, lo que digo, a ver si se escucha ahí. Que el código urbanístico que fue aprobado en el 2018 fue como una ametralladora para todos los barrios. Esto es así porque de alguna manera se puede habilitó a una construcción imparable, desmedida y también con un montón de desprotecciones para inmuebles no solamente catalogados, que quiere decir que están protegidos, porque sus características hacen que ese lugar tenga un peso histórico de identidad barrial, que tenemos un montón de edificios con esas características, pero que bueno, hacen operaciones entre gallos y medianoche y resulta que avanzan con predios riquísimos como es la casa, que era una inmobiliaria, Bartel. Uh-huh. Esta era una inmobiliaria que del año 1925, y empezaron a hacer muebles, llegaron a tener hasta 70 empleados, y el predio es muy rico porque es un terreno muy grande, porque tiene una característica especial y está en una zona de casas bajas, residenciales. Entonces, si hoy hay un proyecto que tiene más de 45 departamentos, prácticamente en el corazón de esa manzana, y con casi 4 pisos a 5, porque tienen medios corridos, es un diseño así, pero llegan a tener 5 pisos, van a ensombrecer no solamente toda la manzana, sino va a ser un bodoque que está implantado en una zona de casas bajas y donde ahí había una propiedad de un solo dueño que la utilizaban en su momento, hace muchos años, como una una casa de inmuebles, pero que ahora cambia totalmente el ritmo. Entonces, esto es lo que está pasando. Y además, que esa casa está catalogada. Quiere decir claro que si se respetara lo que establecen estos edificios patrimoniales, no se puede construir, pero esto es un poco lo que pasó también con Rocca Tagliata, que está en Balbín y Roosevelt. era un inmueble catalogado, pero modificaron en la legislatura, entre Gallos y Medianoche, la palabra inmueble y pusieron edificio. Entonces, como estaba catalogado, dijeron, el edificio te lo protejo, como si estuviera en el aire. Y el predio, hago lo que quiero. Que tampoco lo podía hacer porque tenía limitaciones de altura. Sin embargo, por la calle Zapoyola hicieron 27 pisos. Lo comento esto, porque de alguna manera no queremos que nos vuelva a pasar. Si bien la definición de que está catalogado y protegido como inmueble, acá no pueden hacer esa estrategia, digamos, aplicar esta estrategia, en combinación con la justicia. Porque en el caso de Roca Tagliata, el Tribunal Superior de Justicia salió absolutamente en favor de la desarrolladora. Claro. Entonces, lo que digo que estamos preocupados porque algo se van a inventar, porque está protegido. Este proyecto que tienen no lo podrían hacer. Entonces, esto es lo que pasa. Y tenemos contacto con el Ministerio Urbano y saben de esta preocupación, pero siempre dicen que, bueno, que se va a ver con el nuevo jefe de la ciudad, que no sabe todavía quién va a ser, entonces toman tiempo. Y nosotros, desde la interbarrial, que somos todos los barrios que fuimos afectados por este código urbanístico, le estamos pidiendo que, por favor, detengan los otorgamientos de permisos de obra de más de 9 metros. ¿Por qué? Porque es un efecto dominó que se está produciendo, además de la problemática que está padeciendo este predio histórico que era la mueblería Bartel. Claro. Digamos, confluyen estos problemas de la ciudad y nos está cambiando el barrio y la calidad de vida, porque afecta espacios verdes, se perdió el pulmón de manzana, las esquinas, ustedes van a ver cómo se están edificando las troneras, que también aireaban, permitían en la circulación, digamos, la entrada de sol para las manzanas, conjuntamente con pulmones de manzana, donde había toda una vegetación que hacía al bosque urbano y que hoy se está destruyendo, porque con el código urbanístico pueden construir más del 80% del terreno. Entonces, y sumado esto, que es lo que estoy diciendo, otra cosa que también es preocupante, que no tienen ninguna exigencia esos permisos de tener información sobre todo lo que tiene que ver con los servicios, cloacas, gas, electricidad. Sí, sí. Ahí mi compañera Cristina Varela te quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Cristina te saluda. ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola. Bueno, a ver, se nos ha cortado con Isabel. Vamos a ver si podemos retomar la conversación. Estábamos hablando con Isabel D'Amico. Ella es integrante de la Asociación Civil Amigos Estación Coghlan, por un predio allí en la calle Freire al 3000, donde, bueno, a pesar de ese predio tener una catalogación con nivel de protección estructural, de acuerdo a lo que dice el Código de Planeamiento Urbano, bueno, van avanzando o quieren avanzar en hacer una construcción de edificios. Bueno, ahí Isabel, ahí retomamos la comunicación. Cristina Varela te quiere hablar. Hola, Isabel. Bueno, encantada, Cristina. ¿Qué tal? Somos vecinas. Yo vivo en la manzana del predio de Bartel, o sea que lo conozco hace muchos años. Y en una época ese predio se usaba para filmar películas también. Venían, estaban todos los camiones que filmaban, no sé, series, películas. Había fiestas a veces a la noche. Pero bien, o sea, como nunca se me ocurrió, inclusive como vecina, que esto veía un proyecto de tirarlo abajo, digamos, ¿no? De destruirlo para hacer un edificio. Sí, la verdad que hay muchas cosas que son impensadas, pero estos momentos creo que están desbocados los muchachos, los desarrolladores inmobiliarios. Quieren una, digamos, un acompañamiento. Y no tenemos que olvidar que este código urbanístico fue aprobado por 34 legisladores de Juntos por el Cambio, y que tanto, digamos, los legisladores del Frente de Todos en ese momento, sí, de la izquierda, inclusive de Evolución, de parte de Lustó, los legisladores de ellos se abstuvieron, pero no acompañaron ninguno de ellos este código urbanístico, y fuimos 500 vecinos en el 2018, antes de la pandemia, que advertíamos cada uno desde su lugar que esto iba a ser un desastre. Pero esto se repite, lo mismo que fue la Costanera Norte, que no han escuchado todas las expresiones de la ciudadanía queriendo tener esa costanera libre. Y sin embargo, tienen proyectos edilicios, y a pesar que se dijo que no, y bueno, nos ningunean constantemente. Y ahora, como hicimos muchas presentaciones y estamos trabajando, marcando todas las problemáticas que están causando este código, sí, todos los representantes para jefe de gobierno han tomado el tema. Pero ¿qué pasa? Yo lo digo siempre esto. Esto es como un incendio. Si vos tenés un incendio de tu casa y te dicen, mira, ok, te mando los bomberos dentro de 3 meses, esto es lo mismo. Si no suspenden el otorgamiento de permisos de obra, de acá a que se reúnan, decidan cambiar el código y demás, no quedan barrios. Y claro, hay muchas afectaciones de los barrios que son preocupantes, porque cambian la calidad de vida. La violencia sonora que se produce en cuadras y cuadras donde hay obras, donde hay disturbios, donde hay molestias constantes. Sinceramente, la verdad que yo nunca pensé que íbamos a vivir esta agresión gratuita. Porque nadie dice que no hay que edificar. Nadie dice que no tenemos que modernizarnos. Pero hay una adecuación. Y no es lo que está siguiendo el mundo en este calentamiento global. Nosotros vemos las podas, claro, son salvajes. En la asociación, por ejemplo, tenemos en lo que es en la estación de Ferrocarril Límite de Cogla, sí, hay más de 170 árboles. Estuvimos haciendo un trabajo de ponerle nombre a cada árbol y estamos tratando de ver cuál es su problemática en cuanto a su salud y demás. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos defenderlos con nombre y apellido, porque si no, vienen y dicen, no, el árbol está podrido, está huecado, claro, lo sacan. Y son árboles añosos que dan una sombra. Estos árboles añosos pueden llegar a bajar hasta 9 grados la temperatura. ¿Cómo me lo vas a reemplazar con un arbolito que de acá estaríamos pensando, y no me parece mal, en los futuros jóvenes y futuros abuelos, si se quiere? Pero en estos momentos, lo único que hace es jugar en contra de lo que está pensando, claro, un poco los países más preocupados por el calentamiento global. Sí. Así que toda una situación que muchos vecinos están dando cuenta, sinceramente nos vamos, estamos reconociendo que hay más voluntades de sumarse para juntar firmas. Por ejemplo, nuestro COGLAN, tenemos un proyecto de ley para que estuvimos haciendo el relevamiento de las obras. Vos vas por las cuadras y entonces haces el relevamiento. Tenés un que acá quisieron hacer un edificio, acá derrumbaron otra casa, qué sé yo. Pasás al otro día y enfrente también. Y después también, porque aparte, los desarrolladores te van invitando a que vendas tu casa. Si total, mira, te pusieron ya un edificio al lado, ya la privacidad que querías como casa residencial ya no la tenés. Fíjate que el de arriba te está mirando. Entonces el tipo lo vende. Y así. Y entonces, claro, se desregula todo un sistema que tenía otras características. Vos podías vender a otro para, pues, podía ser un piso más, pero nunca. 7, 8 pisos, 9 pisos. ¿Y la idea que era el Martel, cuál es? ¿Hacer que Isabel, de acuerdo son, a lo que vos sabés? Mira, son, yo lo he visto, son 45 departamentos, y tienen como en la parte de arriba como un espacio para que te pongas una pileta, tienen como una pileta y demás. Es, el terreno es ancho. Claro, entonces, sí. Permite un juego en alturas, ¿no? Pero estamos hablando de entre 4 y 5 pisos. No estamos hablando de 2 pisos que voy a decir, bueno. Claro. O sea, se mantiene la fachada, que es una de las de uno de los requisitos, pero también no podés poner ahí 150 bodoques. Es lo que están haciendo, porque obviamente con terrenos grandes se multiplican las ganancias y así están. Y así avanzan. Es muy preocupante, la verdad, porque uno se ve distinto en el mismo lugar que decidió vivir, se ve distinto porque todo te va cambiando, inclusive con los usos. Hoy están permitiendo en barrios residenciales poner una cervecería. Entonces el tipo que estaba tranquilo, que llegaba otro, se mete en una cervecería y hay despelotes hasta las 10, 12, 1 de la mañana. Claro, ahora Isabel, porque ese predio, por ejemplo, hoy lo que tiene, hablando de árboles, tiene mucha arboleda, tiene bastante follaje ahí. En el caso de ustedes, de los vecinos, de las vecinas, de la asociación, ¿qué estarían planteando que se haga ahí en ese predio? Mira, el tema es que en primer lugar tiene que haber una acción judicial que pare la iniciativa. Vamos a charlar, porque esto, digamos, lo que hay que hacer, que está en proceso, porque esto, la gente empezaba a decir, che, parece que van a... Empezaban con los comentarios, ¿viste? Entonces después va surgando, y en realidad toda la información la tenemos desde ayer, ¿me entendés? Entonces, lo que sí se está hablando es que lo más probable es que se haga una, alguna modalidad legal para que paremos la pelota. Vamos a hablar, ¿entendés? Claro. Eso es un poco lo que... Pero es muy raro que teniendo esta catalogación, ¿viste? Les hayan permitido, porque hay una convivencia acá, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Es muy raro, ¿por qué me vas a hacer? Porque lo que vos decís de la arboleda, creo que pueden quedar 3 árboles con tantos edificios. No sé dónde va a quedar, porque lo que se ve no mantendría la arboleda que tiene. No, también claro. Está protegida. Pero bueno, te lo sacan, ¿viste? Cuando te lo sacan, ya fue. Así es. Bueno, vamos a seguirlo el tema, nos mantenemos en contacto para ver cómo avanza esto, si queda en un stand-by hasta que haya un nuevo jefe de gobierno y el nuevo jefe de gobierno que plantea, pero mientras tanto hay que seguir estando alerta. Así que bueno, te agradecemos la comunicación, esta aclaración sobre este tema, y otro de los predios más, otro de los terrenos en la Ciudad de Buenos Aires que quiere ser también copado para el negocio inmobiliario. Así que gracias, No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de expresar esta preocupación, que termina siendo una problemática común a todos. Así y es. Y que creo que el nuevo jefe, que es candidato, ¿no?, en lugar de Macri, de Larreta, Macri Primo, tiene antecedentes de donde viene, que ha hecho lo mismo, que ha hecho construcciones imparables. O sea que no tenemos mucha esperanza por ese lado, ¿no? Bueno, hay que moverse. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias. Chau. Bueno, che, muy amable, gracias. contar comigo vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado o barco, ter me socorrido, começar de novo e contar comigo vai valer a pena. Con otra mujer, Simone, que nos había quedado de otro programa, que yo quería pasarlo, comenzar de nuevo. Nada, es una voz muy conocida. Yo no la recordaba tanto. Dije, bueno, vamos a ir por Simone, comenzar de nuevo, ¿sí? Nos vamos a ir con bien, bien arriba, porque hoy la música no fue tan arriba, me parece, Luis. Y esto de bueno, que Marte y Plutón estén enfrentados, yo estoy preocupada, te digo, ¿eh? Así que nada, vamos a ver cómo... Sí, a mí me preocupa más por Plutón porque es el más chiquito, ¿viste? Yo lo defiendo porque por una cuestión de relación. Siempre yo defiendo a los que están en inferioridad de condiciones. Bueno. No vaya a ser cosa que, ¿viste? Marte tiene ya hace siglos un renombre, ¿viste? Como que... Que no se venga a ser el bravo Marte, que claro, acá estamos ya, para defender a Plutón, carajo. Ya, claro, ya viene agrandado. En cambio, Plutón, pobrecito, está allá en el fondo, chiquitito, ¿viste? Pero parece que es malo como chiquito y malo, ¿eh? Mirá, ¿eh? Sí, bueno, está bien. De alguna manera tiene que demostrar su firmeza también. Bien, les recuerdo. Lo que pasa es que también deben estar podridos, dando vuelta y vuelta y vuelta, siempre lo mismo. No, no tienen nada que hacer, hacen quilombo, se pelean. Ahí está. Hablando de nada que hacer, si no tenés nada que hacer, acércate a tu centro de salud y pregunta si tenés más de 50 años y tenés que aplicarte una dosis más para el COVID. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando con el doctor Ricardo Teijeiro? Sí. Y la verdad que yo no veo gente en los vacunatorios. La gente no se está vacunando con una dosis más de COVID. Esa es la realidad. Uh-huh. Y sí, tenemos que... ahora este calorcito hace que pensemos un poco más en el dengue, ¿sí? Y por ahora tampoco hay novedades de esta vacuna que, como nos dijo el doctor, la vamos a tener que pagar si te la quieres aplicar. Te la van a aplicar ambos lugares. Una en el bolsillo y otra en la colita o en el bracito donde te la apliquen. Pero ¿sí? Mira vos. Así que nada... Yo voy a ir siguiendo este tema del vacunatorio del hospital, pero no hay movimiento en cuanto a una dosis más de la vacuna de COVID, no, y ya hace más de 6 meses que te aplicaste la última. Y es lo que hablábamos con Teijeiro la semana pasada, ¿no? Creo que fue uh-huh. o la anterior. Sí, sí, por eso me abusé a pasar por el vacunatorio claro. y ver cómo estaba la mano, y la mano está muy claro. tranquila. Lo que no está tranquilo son los turnos. La gente se acerca a los hospitales porque no consigue los turnos. Han puesto unos muchachos y unas muchachas pobrecitos con unas tablets, que son las que supuestamente te solucionan la vida, y hay cada quilombo que no les puedo explicar. Así sí, que bueno, de a poquito vamos a ir adentrándonos en quiénes son estas personas, de dónde salieron, qué formación tienen, qué saben de lo que tienen que hacer. Porque en realidad lo que están generando en las puertas de los hospitales, en esas famosas colas, que hoy no queremos la cola, ahora en vez de cola tenemos quilombo. Tenemos colas y quilombo, porque la gente no entiende para dónde tiene que ir, cómo hacer para sacar un turno. Entonces lo único que se genera es malestar, violencia, maltrato, sí. horrible, espantoso. Y la gente mucha se queda sin ser atendida, ¿no? Así es. Bueno, no vemos que vaya cambiando mucho, esperemos. A ver qué pasa. ¿No? Bien, ¿y el debate de ayer qué te pareció? No me contaste. Mira, fue bastante igual al anterior, al del domingo pasado, con algunas particularidades. Yo hoy escuchaba, la verdad que algunos periodistas, yo no sé si es porque hay que levantarla de alguna manera, sí o sí, pero muchos hoy los escuchaba y decían que la Bullrich, a diferencia de la semana anterior, ayer había estado mejor. Claro, yo creo que lo que no le ponen ellos la categoría de qué, porque como el domingo pasado estuvo pésima, hoy estuvo mala, ayer, digamos, subió un poquitito el rating, ¿no? Estuvo mala. Ahora, esa mujer tiene un problema, además de dicción, de conjugación, de verbos, de ligar los verbos con los sustantivos y con los adjetivos, ¿no? Se quiso hacer la mala, contestando mal, pero bueno, nada, no. Y Milei también. Pero sí tiene muchos problemas de salud. En el debate anterior estaba con problemas de la gripe y ahora estaba con conjuntivitis, no pega una esta señora. Para mí parece que Martí Plutón tampoco la están ayudando. Parece que en el maquillaje previo al debate, sí, le pusieron un rímel, escuchaba hace un rato, que le afectó el ojo porque tenía un virus. Yo no sé si los rímel tienen virus. Nunca escuché. Pero bueno, claro, a mí me llamó la atención cuando dijeron que le habían puesto un rímel con virus. Claro. La estaban... La embicharon, va. La embicharon, claro. Vuelvo a insistir, pero bueno, siempre tiene un problema. Es Marte y Plutón, Luis, es Marte y Plutón. Sí, sí, se siempre tiene un problema. Estaba brava como Plutón, estaba enojada. Sí, pero enojada mal, porque sin explicar bien, y toda generalidad. Aparte, vos le escuchás en los dos debates a la Bullrich, y lo que le sale como frases, incluso mal hechas, mal dichas, son los spots de campaña que te bombardea todo el día, en todas las horas, en radio y en televisión. O sea, escuchen un poco lo que ella plantea en los debates, y es exactamente el cliché de las frases hechas de los spots. Nada más. Bueno, Luis, nos tenemos que ir. Está Julio Pardo, que ya está abriendo la puerta. Espera, Julio, ya nos vamos ahí en la M690. Bueno, Nacho, vamos. Para un segundo, ya está con el peine en la mano que se está yendo. Y nos vamos a ir con Gilda, con un poco de mover, movimiento, moverte, agarrar la escoba, no sé, y ponerte a bailar, Luis, un poquito. Vamos, vamos. Y la canción es para los candidatos de ayer. Fuiste. Fuiste, sí. Chao. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Nacho. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad.